te fijaste en mí, siendo yo un pecador. Me escogiste para ser un portador de tu amor. ¿Cómo me va a negar abrirte mi corazón? No me pude resistir al escuchar tu dulce voz. No siendo un merecedor, me acogiste con tus brazos de amor. Llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado. Qué bendición pertenecer a la familia real del Rey de Reyes más grande que ha existido jamás. Cambiaste todo en mí, no soy el mismo de ayer. Me regalaste perdón y transformaste mi ser. Tu gracia me alcanzó, pude tener salvación. Me diste nueva identidad, hoy soy un adorador. Todo lo hiciste por amor, y es una honra ser tu hijo, mi Dios. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado. Qué bendición pertenecer a la familia real del Rey de Reyes más grande que ha existido jamás. Que ha existido jamás. No hay nadie como tú, Señor. Todo lo hiciste por amor, y es una honra ser tu hijo, mi Dios. Me llamaste para ser uno de tus hijos, Dios. Qué privilegio tú me has dado de ser amado. Me llamaste para ser